bailar, sí. No te quedes solo, no. Vamos a gritar con ganas, con la bocana. Baila merengue, causa que tu energía positiva, hasta la música más explosiva. ¡Bum! Que te traigo a ti para que lo bailes en la playa, en la disco, en la playa, en la disco. Baila conmigo, agachadito, baila conmigo. Baila conmigo.